En mi aldea anidan oleadas de pájaros. Son esperma consagrada. El aire sesga sus trinos, ruborizando las mejillas a la aurora. Acordes de violines acompañan sus cantos, palpitando en el rosal de sus arterias. Atraviesa sus montañas el río Alberche, cuyo caudal confirma su existencia. En su regazo duerme reflejado el castillo de don Juan Manuel, escritor de blanca pluma que escalona cabalga. Tiene este pueblo luz de luna en sus campos y unas montañas, brújulas de la llanura castellana.